Sí, nos quedamos con la cadena nacional del día lunes. Deberíamos estar muy contentos con lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Pero bueno, la realidad es que efectivamente no, la cosa no es no son tan de rosa como se dice, como pretende el gobierno y como informó, ¿no? Hicieron toda una cadena nacional el día lunes para presentar los datos del superávit fiscal, es decir, de la diferencia entre los ingresos del Estado Nacional y los gastos que el Estado Nacional tiene, y pretendieron mostrar que el ajuste, por un lado, el ajuste no es tanto y no lo están pagando el conjunto del pueblo, y por otro lado, para señalar que el ajuste es importante como ellos dicen que es, tan grande como ellos dicen que es, y eso es bueno. Las dos cosas simultáneamente en una misma cadena nacional es bastante complicado, digamos, de entender, pero efectivamente eso fue lo que escuchamos el día lunes. Y paradójicamente, aparte, perdón, una última cosa, paradójicamente, aparte, anunció el lunes algo que todo el mundo ya sabía, porque era información vieja, ya la semana pasada se sabía todo esto que el presidente comentó. No tenía, digamos, en términos informativos, la verdad que no dijo nada que no supiéramos. Sí, podemos decir que hay una construcción, como se hizo en algún momento, de la inseguridad. El ajuste es una sensación, no la estamos pagando, la. Sí, exactamente. Ese es un poco lo que ocurrió, digamos, ¿no? El gobierno trató de presentar datos que justificaran la idea de que el ajuste no es algo real y que en cualquier caso, si hay algún tipo de recorte, ese recorte no lo estaría pagando el conjunto de la población, sino la casta, o bueno, no está muy claro bien quiénes estarían pagándolo en ese caso. Un dato que, de nuevo, que llama la atención, digo, de parte de parte del gobierno, es querer decir, es decir, digamos, ¿no? Que la caída en el que el ajuste fiscal, que la reducción del déficit, si se quiere, hasta, digamos, el anuncio implicó mostrar que la Argentina en los últimos 3 meses tuvo superávit fiscal, no solo superávit fiscal primario, es decir, menos gastos que los ingresos, menos gastos del conjunto del aparato del Estado que los ingresos que el Estado recibe, sino que tuvo un superávit fiscal financiero, que es, incluyendo los pagos de intereses por la deuda pública, al Estado le sobró plata de todos los ingresos que tuvo. Esto es un montón, y bueno, en ese sentido el gobierno intentó enfatizar que era algo muy positivo, que no ocurría de hacía prácticamente desde principios de los 2000, los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hubo superávit financiero, digamos, menos gastos, incluyendo gastos, digamos, que incluyendo el pago de intereses de la deuda, no alcanzaban a los ingresos que el Estado tenía y sobraba plata. Esto, digamos, como punto uno. Y después intentó decir esto, que los que estaban pagando ese ajuste, ese recorte en los gastos y ese superávit fiscal, en realidad eran la casta que a esta altura del partido ya no está muy claro quiénes son, porque no son, digamos, los senadores que se aumentaron las dietas, no son los diputados que intentaron aumentárselas y volvieron para atrás, no son los funcionarios del gobierno nacional que, en vez de aumentarse la dieta, los sueldos, digamos, lo que hacen es promoverse, digamos, ¿no? Hace unos días promovieron al jefe de prensa, a Adorni, lo pasaron del rango de secretario al rango de ministro, sin cambiarle el cargo, digamos, lo pasaron como al rango de ministro, de manera tal de que cobra un poco, bastante más guita, digamos, ¿no? Y algo parecido ocurrió digamos, el cargo que tiene la hermana del presidente, Karina Milei, que no solo la promovieron, sino que además ella amplió, digamos, la cantidad de unidades remunerativas, que son una masa de guita que puede asignar arbitrariamente a ella y a otros funcionarios de su área. Sí, Digo, me parece que incluso Marian, esto a lo que hacías mención vos de quién es la casta, esto que está bastante difuso, los proyectos que tienen en mente el gobierno en términos económicos de ampliar el monto del blanqueo, la moratoria para empresarios, nada, da para pensar que la casta termina siendo el conjunto del pueblo trabajador más que otra cosa, y volvió a retomar esta idea, ¿no?, del escenario medio ficticio. ficticio o el diagnóstico medio ficticio en el que con el que se encontró el gobierno, esto de la inflación desbocada que iba al 15.000%, de la peor herencia, peor que la del 2001, peor que la que recibió Alberto Fernández, incluso Mauricio Macri, y esta idea, ¿no? Ya lo había hecho en el foro Yao Yao, de decir que eran héroes quienes fugaban divisas, ahora lo señaló a Luis Caputo y Santiago Bausili, como los nuevos patriotas que decidieron poner el pecho para sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo, corriendo de cara al fuego, ¿no? Cuando otros le huyen. Sí, sí, sí, es bastante, bastante gracioso porque parece que el gobierno se cree sus propias mentiras. Ya a esta altura, digo, en la campaña electoral podemos decir que un montón de gente los votó creyendo las mentiras que el candidato Milei proponía. Pero a esta altura del partido parece que el gobierno se cree sus propias mentiras, se cree toda esta historia de que ellos son grandes héroes, que están haciendo una proeza para la economía argentina. Y bueno, algo que ya a esta altura todo el mundo, bueno, yo creo que mayoritariamente las personas, aún los que los votaron, creen que eso no es así, no compran ese verso. Si bien todavía hay mucha gente que le da crédito al gobierno, digo, más allá de que yo creo que a esta altura nadie cree que lo que el gobierno dice es verdad, pero es difícil, digamos, recular de una decisión tan grave como haber votado a Javier Milei. Me parece a mí que hay un problema ahí del orden de la psicología social que está jugando todavía un poco, todavía bastante fuerte. Pero digo, volviendo al tema de lo que anunció el gobierno, dio a conocer el viernes, no, el lunes, digo, nuevamente, algo que ya sabíamos, es esta idea de que el ajuste fiscal no lo está pagando esta casta, que ya de nuevo en la campaña parecía claro quiénes eran, hoy ya no está tan claro porque en realidad todo el mundo percibe que somos todos casta, en el sentido de que, bueno, por un lado nuestros salarios han caído violentamente, en torno a un 30%, más o menos según el lugar que uno tiene en la estructura social, pero en torno al 30% en los últimos 4 o 5 meses en relación a la evolución de los precios de casi todos los productos que han subido estrepitosamente, alimentos, todos los productos de los sectores de servicios públicos que han sido desregulados, digamos, desregulados en realidad, que significa en realidad sacarle a todos los controles que las empresas, esas grandes empresas tenían para no fijar cualquier precio, bueno, que hoy lo están haciendo. Digo, eso por un lado. Y después lo que el gobierno señaló como un gran éxito en el día lunes, pero vendiéndolo como algo que afecta a la casta, pero está claro que no, es este recorte, no solo en el conjunto del gasto fiscal. Vos decías ahí, bueno, están proponiendo toda una serie de nuevos aumentos en los impuestos, impuesto a los salarios, eliminación de impuestos a los sectores más ricos, y habían puesto un gran impuesto, un aumento en el impuesto país el año pasado, el impuesto sobre las importaciones, que obviamente es un impuesto que pagan todos los que consumen productos importados, digamos, esto que son, bueno, muchos de los productos que consumimos son importados, o sea, los paga el conjunto de la población. Pero además de todo esto, de este aumento en impuestos, cuando el gobierno, Milei, dijo que se cortaría la mano antes de aumentar impuestos, digamos, y entonces los aumentó y propone aumentarlos aún más, los impuestos a los sectores populares, lo que presentó el día lunes es una enorme caída en los ingresos, en los gastos fiscales, vinculados a esta combinación variable de motosierra, licuadora y congelamiento general y freezer, decía algún economista el otro día, que tiene que ver, por un lado, con el recorte, la motosierra, ¿no? El recorte en un montón de una serie de áreas, digamos, del Estado Nacional, que implican la desaparición de una enorme cantidad de políticas públicas. Esto es alrededor de un cuarto del gasto, de la reducción del gasto público en este primer trimestre, en estos primeros tres meses del año, tienen que ver con la desaparición de áreas completas de actividad, digamos, del Estado Nacional. Por el otro lado está lo de la famosa licuadora, que en realidad es que hay gastos que no aumentan por debajo de la evolución de la inflación, es decir, pierden poder de compra, y esto es gastos en jubilaciones y pensiones, programas sociales, que todos han ido por detrás de la inflación, y por lo tanto el poder de compra de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y otros programas, el Progresar y otros programas, han caído 20, 30, 40% según... Ahí te perdimos un... Ahí está volviendo, ahí hizo ruidito de reconexión. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Hola? De vuelta. Ah, bueno. No sé hasta dónde me escucharon, pero entonces vuelvo. Los recortes en el gasto público que permitieron este superávit están, digamos, distribuidos en cuatro grandes ítems, por lo menos. Uno es este efecto motosierra, que supuestamente iba a ser el eje de la política económica del gobierno, que implicó que un cuarto de la reducción en el gasto público tiene que ver con El recorte de actividades concretas que el Estado viene desarrollando, ¿no? Actividades vinculadas, por ejemplo, a TELAM, vinculadas al INCA y a otros programas que el gobierno está dejando de financiar. Esto por una parte. Esto es alrededor de un cuarto de la reducción de gasto. Después hay un sector grande, un punto importante de reducción de gasto, reducción de déficit fiscal, que tiene que ver con lo que el gobierno ahora llama la licuadora, es decir, los gastos que evolucionan por debajo de la inflación. Acá están los pagos de jubilaciones, los pagos de pensiones, los pagos de programas sociales, los pagos de los salarios del sector público. Todos estos gastos se han reducido fundamentalmente porque han crecido muchísimo menos que la inflación. Parte del conflicto universitario tiene que ver con el efecto que tiene sobre el presupuesto universitario la inflación. La inflación está aumentó muy rápidamente en estos meses y el presupuesto del sector universitario se mantuvo congelado con todo el conjunto del presupuesto del Estado Nacional. La licuadora es alrededor de un tercio o un poco más de todo el recorte en el superávit fiscal. Un tercer elemento es un congelamiento brutal que ha habido en algunos rubros del gasto público, un congelamiento, digamos, traducido en no se hace nada, que es, por ejemplo, la obra pública. Prácticamente la obra pública se ha llevado a cero en tres meses. Digamos, esto nunca había pasado ni en los gobiernos más liberales de la Argentina. A nadie se le ocurrió recortar a cero la obra pública y recortaron a cero casi las transferencias hacia las provincias que tienen que ver con actividades que las provincias desarrollan y que son financiadas con recursos que el Estado Nacional les pasa, digamos. Esos fueron reducidos a casi cero. Y luego hay un conjunto ahí de gastos adicionales que se han ido recortando, que son los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Que tienen que ver con la luz, con el gas, con el transporte público, donde el Estado ha reducido subsidios y la contracara de eso es el aumento progresivo en las tarifas de esos servicios. Estos son los cuatro componentes fundamentales del superávit fiscal, que obviamente todos estos componentes afectan directamente al conjunto de la población y marginalmente a lo que ellos denominan la casta, que a esta altura del partido me parece que es un discurso que se gastó rápidamente y no creo que nadie lo pueda creer en este momento. Marian, antes de despedirnos, estamos a una semana de un nuevo primero de mayo. El gobierno hoy anunció que convoca para un día antes, para el 30 de abril, a un nuevo Consejo del Salario. El último lo cerró a 30% unilateralmente. ¿Qué perspectivas hay o es solo un anuncio a ver cómo hicieron con la universidad para intentar bajar la convocatoria, como para bajar la convocatoria un poco para el primero de mayo? No, sí, supongo que sí, la idea será eso, tratar de bajar un poco la espuma del conflicto, sabiendo que después de lo que pasó en el día de ayer, la masiva movilización de universidades, de trabajadores y trabajadoras de la universidad, estudiantes y otros sectores, digamos, incluyendo las propias centrales sindicales que salieron a convocar activamente y participar activamente de la movilización, parece que el gobierno está tratando de contener un poco los conflictos que van creciendo, digamos, ¿no? Ya la CGT había plantado para el primero de mayo un acto, digamos, que se calcula que será relativamente importante, pero sobre todo la CGT planteó para el 9, si mal no recuerdo, el 9 de 9 mayo, un paro general, que bueno, que habrá que si la cosa viene como sigue, como parece que sigue, va a ser muy, muy importante, digamos. Y el gobierno se está empezando a preocupar con que el desgaste que está sufriendo es muy importante. Y la convocatoria al Consejo de Salud igual no va a tener un efecto muy significativo en la medida en que el gobierno probablemente haga una oferta insuficiente para las demandas de los sectores populares, más después de los últimos 3-4 meses de caída salarial enorme que se acumula con la caída salarial que ya veníamos sufriendo de los años anteriores. Pero no estimo yo que el gobierno no va a llevar el salario mínimo vital y móvil a un nivel razonable, más teniendo en cuenta que la mayoría de los planes y los programas sociales están atados al salario mínimo vital y móvil, y eso implicaría entonces también incrementar los programas sociales, algo que el gobierno evidentemente no está en su voluntad realizar. Así que calculo yo que es más un intento de aplacar un poco la digamos, el acto, sobre todo el acto del 1 de mayo, que está muy sobre esa fecha, pero no creo que tenga un efecto muy significativo en la medida en que la política de déficit fiscal cero, que es como el eje, el lunes lo planteó muy claramente el presidente, el eje de la política económica es ese, no lo va a poner en riesgo de ninguna manera el gobierno, solo, digamos, se va a manejar con discursos vacíos, como decir hoy el presidente sacando un tuit que decía que Bueno, después de la movilización es justa, digamos, de los universitarios, y el gobierno no va a desfinanciar a las universidades. Por ahora es discurso de acción, la medida en que no hay acciones concretas que se traduzcan en aumento en las partidas presupuestarias reales, en los créditos de presupuestarios que son indispensables para que la universidad funcione a lo largo de todo el año. Entonces me parece que es más un poco de bajar la espuma que algo real. Sí. La estrategia del gobierno continúa en la misma línea, y esto continuará así en la medida en que las movilizaciones populares, por un lado, no se incrementen, y por otro lado, y acá cierro, por otro lado, los sectores los actores políticos más en general no tomen acciones bien concretas para frenar la política del gobierno. Y esto quiero decir que los actores políticos que, por ejemplo, tienen representación parlamentaria, no tomen acciones concretas para frenar el DNU, digamos, que se aprobó a fines del año pasado, y el nuevo proyecto de ley base, un proyecto de reforma laboral. No está claro que hasta que esos sectores no también se paren de mano y pongan un dique de contención al avance de las políticas del gobierno, la cosa se va a seguir.